Capítulo 14. Es casi de noche ya. Los dos mozos conversan junto a un cerco de alambre inmediato al sitio en donde Eduardo tiene la cancha para variar sus parejeros famosos, el Boca Tuerta y el Zaino. Han charlado mucho de mujeres y de carreras, de las trampas que hace un gaucho Meléndez con su caballo Lechuza y de las farras tremendas celebradas por don Panchito en Europa y por su primo en Dolores. Y ahora el primero, que habla de todo como si de todo entendiese, está aconsejando a su pariente la conveniencia de dar avena a los caballos que corren, porque es mucho mejor. Eduardito le escucha maneando la cabeza con aire de duda, mientras que, puesto un pie sobre los hilos del alambrado, trata de arreglarse las medias que se caen sobre las alpargatas grasientas. «No me parece». «No, no me parece», repite. «Vos serás todo lo ingeniero que quieras, pero en eso de cuidar caballo para correr yo tengo bastante experiencia, créeme». Don Panchito se ríe burlonamente. «No digas macana. Vos hacés como hacen los gauchos y nada más. Conservan los mismos procedimientos en todas las cosas. Los procedimientos viejos que se usaban hace 2 siglos. Yo hablo porque sé de caballo, porque he leído mucho y porque he visto cuidarlos en Europa, ¿sabes? Allá en Europa, donde las cosas se hacen bien y no se macanea». Eduardito apoya sus dos brazos en un poste del alambrado y pisándose un pie con el otro mira sonriente el horizonte rojizo cargado de vapores. Don Panchito agrega: «Oh, si el viejo quisiera tener caballos, verías vos qué bien andaría aquello». Eduardito vuelve entonces hacia su primo su cara morena y gorda, su cara risueña y maliciosa. «Vos atenderías eso, ¿no?». «Y ya lo creo. Yo lo atendería. ¿Quién mejor que yo?». «Ah, naturalmente». Y el mozo cambia la dirección de su mirada para que el otro no se dé cuenta de que lo está gozando con ese disimulo hermético del gaucho verdadero. «Vos tenés esto muy abandonado, mijo. Es una lástima. Y tanto provecho como se podría obtener de un campo bueno como el tuyo». «Ajá, es verdad. Sin embargo, no creas que la cosa anda tan mal enteramente. El año pasado, sin ir más lejos, saqué mejor precio por mis novillos que tu padre por los suyos». «Ah, va, el viejo», replica don Panchito despectivamente. «Pero no se trata del viejo. Ahora soy yo el que va a arreglar todo eso». «Ajá». Y Eduardito vuelve a morderse los labios para disimular una sonrisa. «El viejo está cansado. El viejo ya no quiere hacer nada». «Ajá». Y ambos se miran en los ojos como si quisieran averiguar algún secreto que les hace cosquillas en la mente. A Eduardito le bailan las pupilas negras, brillantes. «¿Y qué hace el viejo?», dice al cabo. «¿Qué hace ahí solo, metido en la Florida y sin salir para ningún lado?». Don Panchito se encoge de hombros y después de recapacitar por un segundo replica mirando al suelo pensativo: «¿Qué hace? Ahí está siempre. ¿Qué quieres que haga?». Y los ojos del joven se clavan interrogadores en los de su primo, que esquiva la mirada. «¿Por qué?». Eduardito sonríe ya cara a cara y pregunta con aire de extrañeza: «¿No sabes entonces?». «¿El qué no sé?». Y don Panchito se pone serio y preocupado. «Caramba, eso del puesto, eso de la señorita, eso que se dice». «Yo no sé nada». «Pues hermano, yo creía que sabías, todo el mundo lo sabe». «Yo no sé nada, te doy mi palabra». Eduardito recapacita y después de carraspear un momento y escupir a gran distancia sobre el pasto, dice malicioso: «Bueno, todo el mundo lo sabe, o mejor, todo el mundo dice que tu padre vive con la hija de Sandalio López, con la chica esa, hija del puestero de la Laguna de los Toros, ¿no sabes?». Don Panchito siente al oír esto que una oleada de sangre le sacude el corazón e intensamente pálido se queda mudo, mordiéndose los labios. ¿Qué tenés? Le pregunta Eduardito alarmado. Nada, che, nada, seguí nomás. Pero si te has puesto amarillo, hermano. Pero te digo que nada, que no tengo nada, caracho. Y la actitud de don Panchito, ya casi fuera de sí, con los ojos saltados, sorprende y disgusta al mozo, que en un principio no sabe qué actitud asumir, y se queda en silencio mirándolo estupefacto. Pero don Panchito comprende y se domina. Bueno, seguí, hermano, dice en distinto tono. Seguí. Eduardito lo mira todavía un segundo entre desconfiado y risueño. Avisá si sos loco, gruñe. Don Panchito se quita la gorra y pasa una mano febril por sus cabellos. No, hombre, seguí, seguí. Bueno, mi tío, como te iba diciendo, vive con la muchacha desde hace una punta de tiempo. Y se explica. Hombre solo y callado como es, ha tenido que buscarse arrimo. Don Panchito le interrumpe con vehemencia. Pero el viejo no vive con ella, estás macaneando. No sé cómo puede vivir con ella si él está en la estancia y ella está en el puesto. Eduardito se encoge de hombros entonces y levantando sus manos a la altura de la cara replica muy serio. Ah, yo no sé, hermanito. Eso es lo que se dice. Yo no lo he visto. Don Panchito, lívido y sombrío, tiene los ojos puestos en el suelo y un temblor convulsivo agita sus labios. Su primo lo mira de reojo, curioso e intrigado, porque no alcanza el porqué de aquel afecto y porque se admira de que el joven haya podido estar ignorando una cosa tan sabida. «Pero si todo el mundo lo sabe», repite con energía al cabo de unos segundos, «pero si todo el mundo lo sabe, vieras los escándalos que ha dado mi tío por esa muchacha». Don Panchito le dirige una mirada anhelosa y él continúa. Es linda, así según dicen, yo no la conozco. Vos sabés que, desde aquello que pasó contigo, yo no entro para nada en la Florida. Pero eso sí, no creo que valga tanto como para que un hombre se ponga así como un toro. Mirá. Y Eduardito, después de arrancar una cañuela de alfilerillo para mascarla, continúa en tono de magíster. Mirá, ese es el resultado de no haberse divertido cuando joven. Ese es el resultado de haberse pasado la vida sin ver a nadie metido así entre las casas. Vos la conocés, la muchacha, ¿no? ¿Cómo no la vas a conocer? Yo no. Yo no la conozco. Bueno, al fin y al cabo es una paisanita como otra cualquiera, una paisanita que no vale dos patadas. Vos ya ves la mujer que yo tengo, blanca, rubia y limpia. ¿No es mil veces mejor? Y sin embargo ahí tenés, ya estoy por largarla. El hombre no debe encariñarse con las mujeres. El mozo se calla y entonces don Panchito se pone a hablar lleno de amargura y de contenida violencia. Yo no sé, exclama. Yo no sé hasta cuándo uno tendrá que ver porquerías. Mire que un viejo, mire que mi padre, que un hombre blanco en canas ande haciendo esos papelones y dando que hablar a todo el mundo. Ah, pero yo se lo voy a decir, ¿eh? Tanto estiramiento y tantas paradas, tanto criticarlo a uno para venir a caer en esto. Y en la mente del joven comienzan a atropellarse ahora los rencores viejos, claros y nítidos, bajo aquella luz que acaban de hacerle en el cerebro. Oh, su padre lo ha estado engañando como a un bobo, como a un imbécil, sin duda. Eduardito interviene entonces, razonable y tranquilo. ¿Para qué? Dice. ¿Para qué le vas a decir nada? Un disgusto al ñudo. El hombre se ha acomodado y ahora estará tranquilo. Déjalo, que aproveche. Y se ríe luego lleno de cinismo. Don Panchito torna a ponerse pálido y en sus ojos extraviados y turbios flota por un instante como una sombra asesina. ¿Qué? Grita. No te jorobá, a mí me las va a pagar. A mí me las va a pagar, te aseguro. Eduardito, sorprendido una vez más por aquel exabrupto, se queda un momento serio y callado. El carácter de su pariente no se aviene con el suyo, tranquilo y manso, ni con la clase de vida que él se ha propuesto hacer allá en el campo, en medio del bienestar y la chacota. Pero como, aunque débil, es de buen fondo, no tarda en reponerse y habla de nuevo a don Panchito, insinuante y suave. Y al fin y al cabo, ¿a vos qué te importa? Dice, yo creo que no pretenderás erigirte en mentor de tu padre. Deja que el pobre se divierta, que bastante debe de haber penado ya en el mundo. Don Panchito guarda silencio, y aunque retobado como un toro, escucha la charla infantil con que la inocencia de su primo quiere cicatrizar las heridas ocultas de su alma. Y al fin y al cabo, continúa Eduardito con un tono de extrañeza en su voz atiplada, al fin y al cabo lo que el viejo hace no es deshonra para nadie. Yo no veo en qué pueda mortificarte a vos que tu padre se divierta con quien mejor se le ocurra. Vos ya no sos un chico tampoco para no saber que los hombres tenemos debilidades. Don Panchito sigue callado y le escucha con la vista baja, ceñudo y pálido, mientras sus dedos nerviosos prenden y desprenden maquinalmente los últimos botones de su blusa. Y después, que debes tener consideración por tu padre, aunque la cosa no te guste. Vos no creerás que mi tío está loco por esa muchacha, que la quiere más que a su vida. Figúrate que cuando se enfermó de no sé qué cosa, con unos días perro, unos días de agua y viento en que todos los pasos estaban a nado y casi todo el campo al tronco de la cola, el viejo hacía hasta 3 viajes por día para ir a verla. Panchito se pasa las manos por los cabellos. Oh, no me extraña, exclama. Mi padre ha sido siempre bueno para todo el mundo, menos para mí. Y siempre que ha podido reventarme, no ha dejado de hacerlo. Esas son bacanas, replica Eduardito. Esas son bacanas. Lo que vos debés hacer es no preocuparte de estas cosas y divertirte. Hacé como yo, hermano. Yo me río de todo lo que pueden decir y la gozo a rajacincha. Sé perfectamente que hay una punta de lambecusco que se ocupan de ir a contar a tu padre todas las cosas que yo hago. Pero a mí se me importa un pito. Deme mujeres y caballos y algo bueno de bebida y después que se venga el mundo abajo. Mira, venite a vivir conmigo. Arrejuntate con alguna hembra y verás qué vida distinta se pasa acá en el Cardón. Don Panchito mueve la cabeza con disgusto, pero él continúa cada vez más entusiasta. Mira, hermano, esta noche vamos a Dolores. Mira, hay una mujer, una tal Lola, que acaba de llegar de adentro. Yo pensaba traérmela en lugar de Filomena, pero si vos querés, te la dejo. Palabra, ¿eh? Yo soy así por los amigos. No soy egoísta, ni soy chancho. Y es una mujercita macanuda, ¿eh? Blanca, rosada, te prevengo. Se ve que don Panchito no puede resignarse y que la charla de su primo es lo menos a propósito para ayudarle en aquel trance. El joven suspira, se pasa una vez más las manos por los cabellos y va a recostarse en un poste inmediato en donde se queda pensativo. Eduardito lo mira contrariado y se entretiene en arrancar colas de zorro cuyos tallos tiernos y acuosos va quebrando después entre los dientes. Él, en su pobre cerebro, no concibe que pueda haber un hombre medianamente constituido, que ante un ofrecimiento así, tan generoso como el que acaba de hacer él a su pariente, no se haya arrojado en sus brazos lleno de alegría. Lola es una mujer a quien se disputa todo el mundo y de cuyas distinciones él está tan orgulloso. ¡Caramba!, piensa. ¿Qué le pasará a este loco? No se imagina el sacrificio que me cuesta hacerle un servicio semejante. Es que él no sabe cómo es Lola, así como la vea. Don Panchito vuelve a suspirar al cabo y dice con el tono melancólico de un enfermo romántico que quiere atraer simpatía. Eduardito, ¿eh? Esta noche me voy a quedar aquí, si no te incomodo. No quiero volver hoy a la Florida. El mozo tiene, al oír esto, uno de sus acostumbrados transportes de entusiasmo. ¡Pero vaya, hombre!, exclama a gritos. ¡Así quiero verte! ¡Nada de macana! Verás la que vamos a armar ahora. En cuantito cenemos a Dolores. Vamos a poner el pueblo patas para arriba. Y se mueve y se agita y le palmea como presa de una necesidad irresistible de estar alegre y de meter bulla para resarcirse de los segundos de seriedad a que se ha visto precisado. Vení, vamos para las casas, que es la hora de los vermuces. Vamos. ¿Qué? Si yo ni tomo. Don Panchito sigue, sin embargo, al mozo y juntos atraviesan el alto pastizal por una huella. Al llegar al palenque ven a un hombre sentado en el recado. Es un paisano de mediana edad, chúcaro y torvo como novillo fachinero. «Buenas tardes, amigo», dice Eduardito haciéndose el gaucho. «Buenas tardes». «Buenas», responde el otro sin moverse de su sitio. «¿Por qué no pasa a la cocina, amigo? Pase. Ahorita voy». «¿Quién es ese guaso?», pregunta don Panchito al alejarse. «Ni sé», responde su primo. «Debe ser algún forastero». «¿Un forastero? Y ni siquiera se levanta para hablarte». Eduardito se encoge de hombros y sonríe. «Va, ¿qué querés? ¿Quién se fija en esas cosas? Es una insolencia. A mí me la había de hacer, gaucho roñoso, le rompo el alma». Y ambos entran en la cocina, en aquella cocina oscura y llena de gente, donde el escribiente de policía ensaya en la guitarra y en donde son recibidos con una ruidosa explosión de aplausos.